Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias, por supuesto. Y por más que hemos querido darle vuelta de página al tema de Marta Chávez, sigue el tema y sigue dando vueltas, circulando, instalándose en las agendas mediáticas y, por supuesto, recogiendo reacciones, acciones y reacciones permanentemente. Lo que hay que decir, amigos, es que resulta pues bien sintomático el hecho de que se haya revelado que la congresista Marta Chávez en realidad sí participó dentro de esa sesión llamada reservada y mal convocada de esa forma. No debió ser una sesión reservada, sino una sesión absolutamente pública con todo lo que ello implica. Como decía un colega en la mañana, los políticos tienen que acostumbrarse a cargar con la cruz de la información, y eso es cierto, con todo lo que esto implica. Marta Chávez sí participó, se defendió débilmente y, según dicen, esbozó un amago, vamos a decir así, de disculpa, pero que no fue suficiente para evitar esta sanción de 120 días que le han impuesto sus colegas. Ahora ella dice que su bancada ha entendido que esta es una declaración de guerra, ¿no? Y que se va a dedicar ella a la enseñanza universitaria. Pero lo que creemos nosotros es que durante estos 120 días la vamos a tener permanentemente en los medios de comunicación refiriéndose a esta presunta arbitrariedad. Max Charapa, que está allá con nosotros también. Max, ¿qué Hola, tal? Javier. Buenas tardes. Sí, pues, por sanción, Javier, el detalle es que realmente, escuchando a la señora Marta Chávez, ella tiene total seguridad en lo que hace y lo que dice. O sea, nada lo puede cambiar. ¿Y ella hace docencia universitaria, Javier? Es increíble, pero ahí está. Ella acaba de decir que va a continuar con su docencia universitaria. Así, ¿qué es lo que les va a enseñar a los alumnos? Me imagino debe ser en alas peruanas, ¿no? No creo que sea una... Bueno, la verdad no sé dónde... Bueno, pero el asunto es de que ya, pues, o sea, la sanción era correcta, nos parece, desde la perspectiva de que la propia población estaba pidiendo a través incluso de este programa, cuando se abren los teléfonos, ¿no? Y las personas obviamente estaban preocupadas porque realmente la manera como ha comenzado el Congreso es terrible, ¿no? Es una pésima imagen, ¿no? Mal comienzo. Una precariedad. Bueno, al final, al analizar el tema de la juramentación, hoy día lo estaba escuchando a la señora Marta Chávez, el presidente ha jurado por respetar el orden constitucional, ¿no? Y el régimen democrático. Imperante, así es. Imperante. Y el orden constitucional se supone se sustenta en la Constitución del año 93. Así es. Bien claro, ¿no? Sí. Y que él invoque, etcétera, como muchas personas pueden invocar a Jesucristo, a ideales de José Calo Mariátegui, a Haya de la Torre, o a Fujimori, como lo ha hecho... Por su tierra lejana o por su abuelita. No, entonces eso ya es una cuestión que no tiene mayor trascendencia. Absolutamente. Pero también habrá que... Es de suponer lo que ayer también conversábamos, Javier, de que la bancada de Gana Perú, ya me imagino no se van a comportar pues, como las barras bravas de... Les gana tranquilamente a la trinchera norte. Bueno, sí, eso es cierto también, Max. Y no solamente esa, varias bancadas han tenido un comportamiento que ha sido inadecuado, especialmente en presencia de los mandatarios y dignatarios. El propio ex canciller José Antonio García Belaunde ha dicho que varios dignatarios le han contado su molestia, de su incomodidad y de que se han sentido sorprendidos, o sea, de una manera absolutamente pésima con el comportamiento de los congresistas, ¿no? Y eso es una vergüenza pública. Ahora, la señora Marta Chávez persiste aún en que el señor Alberto Fujimori es inocente, o sea, el Poder Judicial está loco, a pesar de que se ha verificado, por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que le dio de reparación civil al señor Montesinos, dinero del fisco, eso para ella no es nada irregular en realidad. Yo creo que la moral política de la señora Chávez, ¿no? Está o es muy superlativo a la del común ciudadano de este país, o es que está por muy debajo en el sótano, ¿no? De la moralidad política. Justamente, Max, para conversar de esos temas y de otros, hemos invitado aquí a Juan Cheput, que está con nosotros aquí en la cabina. Juan Cheput, alto dirigente de Perú Posible, por supuesto, también tiene una opinión que dar sobre este tema. Juan, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Opinión. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Max? Un placer conversar con ustedes. Bueno, para comenzar, vamos a darle la vuelta al tema. El presidente del Congreso, el señor Abugataz, ha dicho que la imagen del Congreso comienza a ser restaurada a partir del castigo a Marta Chávez y esta sanción que significa la inasistencia que va a registrar Marta Chávez durante 4 meses. ¿Tú crees que en realidad el tema es así? Yo lo que creo es que la imagen no comienza por ahí. La imagen comienza con una combinación entre gestión más transparencia. La imagen simplemente es el resultado natural de esa fórmula. Completamente de acuerdo y me alegra mucho coincidir contigo. Yo creo que el presidente del Congreso, Daniel Agudataz, está completamente equivocado si cree que por convertir al Congreso en un colegio, en el cual todo el mundo tiene que comportarse calladito, ¿no? Como bien decía en su momento Martha Hildebrandt, va a mejorar la imagen. La imagen de un Congreso se basa fundamentalmente en su agenda parlamentaria, en cuáles son los temas que tratan, en la transparencia de la gestión. Desde la época de Carlos Ferrero y Henry Pease, el portal del Congreso no refleja los gastos que hace a través de su presupuesto. Durante los 5 años del gobierno aprista, el portal de transparencia del Congreso no ha existido. No se sabía quién contrataban, no se sabía cuánto pagaban, no se sabía en qué gastaban, cosa que sí había durante la gestión de Carlos Ferrero, Henry Pease, Antero Flores Araos y Marcela Yaipoma, que fueron los presidentes del Congreso durante el periodo de Alejandro Toledo. Yo creo que si el Congreso en realidad quiere recuperar su imagen, pues simplemente tiene que plantear desde ya una definición respecto a cuáles son los temas que se van a tratar, cuáles son las reformas que van a impulsar. Hoy día, por ejemplo, escuchaba a Freddy Otárola claudicar en el propósito de hacer reformas en la Constitución. O sea, una farsa más estamos viviendo, una mentira más estamos aceptando. Se dijo que se iba a reformar la Constitución y yo creo que el Estado peruano ya no resiste más una Constitución como la actual en algunos capítulos. Por ejemplo, en el de la reforma política. Yo sí creo que el tema económico tiene que tratarse con especial cuidado porque puede alejar las inversiones, pero en otros aspectos como el de medio ambiente, el educativo, el de la reforma del Estado, en lo que se refiere a la gran reforma política que el Perú necesita, son temas que debe tratar ya el Congreso. O el señor Freddy Otárola cree que no está capacitado el actual Congreso para discutir, bueno, esos temas. Aparentemente Juan Freddy Otárola menciona esto a partir de lo que él ha considerado. Simplemente no hay la suficiente cantidad de votación que le permita generar reformas en la Constitución de la República, ¿no? Hay dos formas de hacerlo y ahí está equivocado el congresista Otárola. La primera forma es a través de una mayoría simple, una mayoría legal, o sea, 66 miembros porque 130 tiene el Congreso. Luego de conseguir esa mayoría legal va a un referéndum y en el referéndum se ve si se aprueba o no. La otra forma es con 2/3 de los congresistas, es decir, con 87 en dos legislaturas consecutivas ordinarias. Pero trabajando en un orden de prioridades, ¿realmente es urgente el cambio constitucional o esto puede ser como una medida inmediata, tal vez a medio gobierno, mientras se van preparando las condiciones adecuadas? Y obviamente hay un nivel de mayor comprensión del tema, porque ahora lo urgente es de que el gobierno, con el respaldo que ha contado en la segunda vuelta, definitivamente comience una gestión de las más adecuadas, óptimas, y cumpla en algo, por lo menos, las promesas electorales que ha... Es que la gestión va de la mano de las reformas, y casualmente las reformas son las que le van a dar impulso al gobierno, y un gobierno tiene un mandato fuerte al inicio de su gestión. Este es el momento de hacer reformas, de lo contrario ya no se va a poder hacer. Bueno, podría ser eso. Y te lo digo por experiencia propia, y es lo que le pasó a Alan García, lo que le pasó a Alejandro Toledo, y el único que pudo cumplir en los últimos años fue don Valentín Paniagua. Entonces, si el gobierno en verdad quiere hacer reformas, como dice en su plan de gobierno, en el plano medioambiental, si el gobierno en realidad quiere dejar un Congreso más eficiente, si el gobierno en realidad quiere hacer de la educación un motor de la competitividad, si el gobierno en realidad quiere hacer mayor proyección social a través de una discusión respecto al rol del Estado como subsidiario o no, entonces las reformas las tiene que plantear ahorita. Y ese es el rol del Congreso. El rol del Congreso no es estar sancionando, estar gritando, estar acusándose, estar mintiendo. Yo veo a los congresistas que se pasean por los medios de comunicación lanzando chismes, mintiendo, insultando, peleándose, justificándose, disculpándose. Ese no es el rol de un congresista. Bueno, un congresista tiene que construir una agenda en función de los grandes temas nacionales, y uno de esos temas es casualmente la discusión de elementos puntuales a través de una agenda parlamentaria. Juan, ¿y qué pasó finalmente con el señor Bruce? Hoy día ya se de alguna manera ha recompuesto su propio grupo, ¿no? Con personas vinculadas obviamente al Partido Aprista. Y la decisión ya está tomada, es irreversible aparentemente, y la decisión por parte del señor Bruce también es irreversible, no retorno a Perú posible. Por respeto a los oyentes y por respeto a este panel, yo he decidido no hablar de temas menores. ¿Sí te parece? ¿No? Me parece un tema absolutamente menor, o sea, hablar del señor Carlos Bruce creo que no me parece relevante en estos momentos. Bueno, bien, hacemos una pausa. Sí, vamos a ir a una primera pausa, amigos, y después continuamos con la entrevista.